vamos a meter en lo que fue una de las noticias de este fin de semana y que tiene que ver con una mala noticia, ¿no? Porque más allá de que hace muy poco se empezó a hablar del nuevo edificio para el IPAT, algo por lo que se viene peleando desde hace muchísimo tiempo. Este fin de semana se encontraron el domingo a la mañana con una mala noticia y voy a estar charlando en este momento y recibiendo a quien es vicedirectora del IPAT. Estoy hablando de Eugenia Abraham, a quien saludamos. Eugenia, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto, Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, buen día. Gracias por llamarnos y preocuparse. Sí, la verdad, o sea, buen día poco, lamentablemente, ¿no? Es una forma de decir, porque más allá de las buenas noticias de que ya está cada vez más cerca el edificio tan deseado, vuelven a recibir un hecho de vandalismo y de robo. Sí, nos avisaron ayer a la mañana alguien que pasó por el lugar. Porque ahora nosotros hace menos de un mes colocamos alarma y no tiene monitoreo, entonces evidentemente ha sonado y también creemos que por eso es que no han robado, digamos, más. En realidad lo que hicieron fue pegarle una patada a la puerta y esa puerta es de una madera muy muy vieja, está muy deteriorada, entonces claro, con un golpe fuerte se abrió. De hecho ni tuvieron que romper la cerradura porque con la patada fue suficiente. Entonces bueno, se rompieron algunos cables y demás, y después robaron una impresora, que en sí para nosotros es un montón, pero la realidad es que la impresora digamos no tiene mucho valor. El tema es lo que deja a trasluz esto, ¿no? Digamos, deja a la vista lo vulnerados que estamos permanentemente por funcionar en un lugar que no es un edificio, digamos, creado para tal fin, ¿no? Para albergar una institución educativa. Y el laburo que lleva poder tener esa impresora, más allá del costo económico, por digo, supuesto, esto de sentirse vulnerado, digo, no tiene un costo económico, pero sí esa sensación de que podés venir cualquier día y como faltó la impresora, podría haber faltado la computadora que estaba al lado. Digo, se hace cuesta arriba laburar de esa manera. Exacto, sí. Y en las condiciones que trabajamos, ¿no? Hemos hecho un gran esfuerzo para tener todos los protocolos que corresponden relacionados con el COVID, digamos, para cuidar esta presencialidad que tanto todos queremos. Y ocurren estas cosas y es otra vez un paso para atrás, ¿no? Porque lo poquito que se consigue es como, bueno, retroceder casillero. O sea, avanzamos uno y retrocedemos cinco. Es continuo esto. Lamentablemente estamos como acostumbrados. Sí, ya empieza a ser raro esto de que uno se acostumbre a estas cosas, ¿no? Tendría que horrorizarse y sin embargo ya pasan a ser parte del día a día y eso es jodido. Sí, sí, tal cual. El año pasado sufrimos 5 robos. Lo que pasa es que la estación el año pasado nosotros no tuvimos presencialidad como ninguna institución educativa, por lo tanto, claro, estuvo bastante desprovista de gente, digamos, de nosotros, ¿no? Y este año, en lo que va del año, ya son 2, uno en el mes de abril y ahora este. Intentado todo lo que se puede hacer, lo intentamos. Ahora, por ejemplo, nos sugirieron, bueno, hay que poner puertas de rejas para que no accedan tan fácilmente, pero bueno, es continuo, ¿no? Porque después es un piedrazo en un vidrio, o es la luminaria, como fue el año pasado, que nos fueron robando de a poco la luminaria del andén. Bueno, y así. Claro, es una zona que cero transitada, no hay tren. Los trabajadores del ferrocarril estarán en la hora de la mañana, pero después de tarde-noche es tierra de nadie eso. Exacto. Es como que los cuidadores pasamos a ser nosotros de lunes a viernes mientras está abierta la institución, ¿no? Desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Claro. Ahora, normalmente si no sería hasta 10 y media. Y después es tierra de nadie. Y oh casualidad, estas cosas siempre ocurren los fines de semana, ¿no? Viernes por la noche, digamos, o para el sábado o del sábado para el domingo, porque es como que nosotros sin querer somos los cuidadores de ahí. Nosotros un sereno no podríamos contratar, porque en realidad esa sería la solución. Pero nosotros somos una institución pública, nosotros dependemos de la Dirección General de Escuelas y ya esto nosotros lo solicitamos, nos dijeron que no porque las instituciones públicas no pueden tener un sereno. Así que contamos con que la policía de pase, digamos, mire y bueno, y no mucho más. Sí. Entonces es lógico que esto va a seguir ocurriendo. Sí, definitivamente la policía tampoco puede hacer guardia toda la noche, digo, sí, ¿no? Hará alguna claro. pasada. Ahora, Eugenia, ustedes ahora están en receso invernal. Sí. Bien, y el tema de tener que poner rejas y los costos de todo eso, ¿quién lo absorbe? El Consejo Escolar. Claro. Yo hoy, bueno, ayer mismo dimos aviso, por supuesto, a nuestras autoridades y se acercaron y le hicieron un arreglo provisorio a la puerta como para que pueda quedar cerrado, pero sabemos que no era la solución, ¿no? Así que yo en el día de hoy armé una carta para el Consejo Escolar solicitando rejas. Ahora me tengo que poner en contacto con la consejera escolar Diana Balbín, que es la que quien está de guardia en este momento, para bueno, canalizar el pedido y que en los próximos días se puedan colocar las rejas. ¿Y tienen seguro por lo que le robaron? Sí, sí, sí, sí. Bien, hicieron más allá de la rotura de las, o sea, veo algunas fotos que han publicado el fin de semana en las redes. Digo, más allá de la rotura de la puerta y de la impresora, ¿rompieron alguna cosa más? ¿Destrozaron algo más? No, por suerte no. Bien. Recorrimos ahí todo, porque de hecho había otras cosas de un poquito más de valor y no se llevaron nada. Creemos que, por esto que te digo de que ha sonado la alarma, se han ido. Porque si no había otras cosas por ahí para que se pudieran haber llevado. Nosotros, cuando nos enteramos, bueno, por supuesto fuimos, hicimos la denuncia. Estos fueron peritos de la policía, dimos aviso a nuestras autoridades, bueno, se acercaron, y bueno, y toda la colocación llegó desde las 9:30 a.m. hasta las 3:30 p.m, estuvimos a la vuelta con todo eso. Y bueno, y hoy sigue el tema, ¿no? Porque bueno, ahora tengo que comunicarme con Consejo Escolar y demás, ¿no? ¿Alguna cámara pudo ver algo del centro de monitoreo? No. Nos preguntaron también, pero no, ahí no. Claro, porque hoy a la mañana hablábamos con una persona que fue agredida por un trapito ahí en el Machado y Colón, y él nos confirmaba que hay un domo en esa esquina que enfoca para el lado de la estación de trenes. Por eso claro, preguntaba si o alguna otra cámara. Claro, quizás podría haber visto si alguien llevó, claro. Alguien debajo del brazo, digamos. Claro. Pero en sí, pensá que nosotros, para que se dé una idea, las puertas de todas las aulas dan al andén. Claro. Y el andén digamos, salís del andén y después las vías son absolutamente oscuras. O sea que es imposible, salvo que hayan justo salido para el lado de la avenida con la impresora bajo el brazo. Pero si no, es imposible que hayan captado algo las cámaras. Es una locura, es una locura. Y también pasa esto de decir, fue solo una impresora, se podrían haber llevado otras cosas, fue dentro de todo no tan dañina la rotura que hicieron, y es lamentable empezar a pensar de esa manera, ¿no? Que podría haber sido mucho peor. Sí, sí, tal cual. El tema es, vuelvo al inicio, ¿no? Sí. Lo vulnerado que te deja un hecho así. Claro. Y que pone a la luz otra vez las condiciones en las que nosotros damos clases todos los días, ¿no? Es triste, pero es real. Esas son las condiciones en las que nosotros damos clases. El andén es un espacio público y entendemos que es así, pero para nosotros es el patio de nuestra escuela. No sé si me explico, ¿no? Vos salís del aula con material, con documentación, con papeles, con lo que sea, y tenés, no sé, alguien practicando skate, una parejita tomando mate, unos más allá haciendo batucada, o sea, otros haciendo actividad física cuando era el tema de que no estaban los gimnasios. O sea, es, digamos, esto es moneda corriente para nosotros, ¿no? Y sabemos porque la estación es un lugar público, pero bueno, para nosotros no deja de ser nuestra institución. Claro, cambia y bueno, la historia. Los fines de semana también. Cambia la historia cuando vos llevas todo eso que estás describiendo y lo pones en el patio de una escuela. Exacto, y sería exacto. Raro, digamos, ustedes conviven con eso todos los días. Exacto, sí. Eugenia, sí, sí, sí. Yo te agradezco estos minutos aquí en ABC Hoy Radio y ojalá la próxima vez que hablemos ya sea por avances en el nuevo edificio y para contar cosas lindas y que no vuelvan a pasar este tipo de cosas, que a veces no es tanto en lo económico, pero como bien vos lo decías, te muestran la vulnerabilidad a la que estamos expuestos todo el tiempo. Sí, yo quiero agradecerles por este espacio y por hacer visible esta situación que tenemos nosotros, que con la que convivimos todos los días. Y sí, ojalá que la próxima vez que me contacte sea para algo un poco más positivo. Ojalá así sea. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias. Adiós.